Se recomienda escuchar este programa cerca de la medianoche. Darkzone.cl y Abadía Carfax presentan Culto Secreto, un programa de arte oscuro y sonidos siniestros. It began with the forging of the great rings. Three were given to the elves, immortal, wisest and fairest of all beings. Seven to the dwarf lords, great miners and craftsmen of the mountain halls. And nine rings were gifted to the race of men who above all else desire power. For within these rings was bound the strength and will to govern each race. But they were all of them deceived, for another ring was made. In the land of Mordor, in the fires of Mount Doom, the Dark Lord Sauron forged in secret a master ring to control all others. And into this ring, he poured his cruelty, his malice, and his will to dominate all life. One ring to rule them all. One by one, the free lands of Middle-earth fell to the power of the ring. But there were some who resisted. A last alliance of men and elves marched against the armies of Mordor, and on the slopes of Mount Doom, they fought for the freedom of Middle-earth. ¿Qué tal, amigos? Estamos nuevamente en el último capítulo de la temporada de Culto Secreto. Parte 2 de lo que es Tolkien, el Señor del Anillo. Y estamos nuevamente con nuestro amigo Hobbit, John Crazy, Patitas Peludas, Toro. Se les saluda, amigos, y que el pelo de vuestros pies no se caiga nunca. Felicidades. Exactamente. Y la señora Nazgul, Leonor, Sierpes de Oro, Dinamarca. ¿Cómo estás, Leonor? Buenas noches, qué bueno verles nuevamente en esta oportunidad. Traemos muchas más cosas en esta nueva sección. Y bueno, con la tristeza propia de despedir este programa. Chuparé sus almas en esta oportunidad, chicos, así es que cuidado. Ya, no sé si va a haber aquí una última... Bueno, ya saben porque se han ido desapareciendo los panelistas en este programa. O sea, no lo quería contar, pero de los 10 panelistas que había en un comienzo, ya vamos quedando 3, claro. Y 2 y 1. Y Charlie está en primera línea. Creo que Leo tiene algo que ver con... Antes de que vayamos al corte, Leo, te iba a preguntar, ¿cómo estuvo o fuiste al final al evento de Michel Garrido? Sí, estuvimos allá, recité, yeah. Y estuvo con lleno total, junto a la banda Bauda también, así que fue un muy buen término de año y va a haber otro concierto para el próximo donde ya va a estar mucho más duro. Desde lo que está haciendo ahora hasta Necrodeath, así que fue bien craneado. Ah, ya. Kinley, entonces, en esta segunda parte de Tolkien, El Señor del Anillo, estamos por comenzar y ya volvemos. www.darkzone.cl. Entérate de todas nuestras novedades ingresando a nuestro portal. Puedes descargar todos nuestros programas en formato podcast. Puedes comentar y darnos tu opinión. Recuerda www.darkzone.cl e ingresa al portal Dark Zone Online Alternative Music. Peluquería Flash Brasil. Cortes de hombre y mujer, peinados, brushing, tintura, manicure, pedicure. Huérfano 779, local de Santiago Centro. Síguenos en Twitter y en Facebook. arroba Dark Zone Radio. Comenta y sé parte de nuestra comunidad. Somos tu espacio alternativo, Dark Zone Online. www.darkzone.cl Alternative Music. Bar Cultura Alternativa, en el corazón de Providencia. Lo mejor de la cultura dark en un solo lugar. Crédito 471, esquina Santa Isabel, Providencia. Bueno, amigos, estamos en la segunda parte de esto que es Tolkien, el Señor del Anillo, nombre que titula este especial de J.R.R. Tolkien, y está hecho en dos partes, un poco debido al estreno de El Hobbit, aquí en el mundo entero, en esta tremenda saga de Peter Jackson, y un poco fue la excusa que tomamos para hacer este último capítulo de este podcast llamado Culto Secreto, que se despide hasta el próximo año, esperamos, si Capitán Howdy o algún ingeniero nos permite. En esta segunda parte vamos a hablar más que nada de la saga de cinematográfica de Peter Jackson sobre El Señor de los Anillos, saga tremenda y genial, donde me imagino pueden haber sus reparos y cosillas, y bueno, para eso vamos a estar. Y vamos a partir con la Comunidad del Anillo. Yo recuerdo que la expectación era terrible cuando mostraban escenas de cómo se estaba gestando, y el temor que tenía yo, y se me ocurre que era el temor de muchas personas, era de qué manera Peter Jackson, un escritor, un cineasta que, si bien a la fecha, salvo Criaturas Celestiales, venía de un cine de clase B, la verdad. Y si bien tenía muy buenas críticas con Criaturas Celestiales, tenía otro cine bastante gore o mal gusto y otras cosas, había como una duda de cuál iba a ser la capacidad para plasmar este universo mágico de Tolkien al cine, tarea no menor. Y cuando uno empieza a ver y a darse cuenta de lo que llegaba, de la información que llegaba, se contaba de que Tolkien estaba grabando toda la saga completa, lo iba a rodar entera y después la iba a dividir, o sea, era un trabajo totalmente titánico. Con el tiempo un poco uno se empezó a dar cuenta del trabajo que hizo y el resultado, que fue notable. No sé qué les pasaba a ustedes, chicos, con esto cuando se estrenó en la Comunidad del Anillo, si tenían alguna expectativa o algún temor. A ti, John, que tú eres, por lo visto, un fanático, que nos quedó claro el capítulo pasado. Bueno, como fanático, uno tenía muchas expectativas, pero hay que recordar que el cine y la literatura son dos códigos distintos. Así que, por tanto, tú puedes ver la obra perfectamente de una forma de lectura y una forma como espectáculo, y tú sabes que van a ser dos códigos diferentes y que uno prefiere, en el caso mío, la lectura, debido a la sugerencia que da, a la capacidad imaginativa, a la descripción, cosas que se pierden en la película. Así que uno partía ya con una predisposición, no digamos negativa, pero crítica. Vi la película, me encantó. Y yo pensaba lo mismo de Peter Jackson, pero si este es de Bastet, el tipo de mal gusto. Este es el tipo que hacía las películas de los Meet the Feebles, que eran como los Muppets psicópatas. Claro, los Muppets sórdidos. Exacto, y decía, ¿cómo es posible? Y uno, cuando va viendo la obra, como él va dándole para la parte oscura, maligna, toda esa parte de terror que tenía, de gore, bizarra, y cuando uno ve que como hace la historia con tanto cariño, uno dice, seguramente Jackson tiene que haber sido un fanático también. Y cuando después empecé a investigar y descubrí que efectivamente Peter Jackson era fanático de Tolkien, en buenas cuentas era justamente la persona más adecuada para hacer una adaptación. Una adaptación que me llamó la atención, uno, porque habían varios cambios y omisiones, por supuesto. Ahí comenzaba a preguntar, ¿qué pasó con Bombadil? Claro. ¿Por qué nunca colocaron a Glorfindel y siempre colocaron a un elfo que no era el que correspondía? En la película animada de Ralph Bakshi de los 70, colocaron a Legolas y ahora a la Arwen. Ahora la Arwen era una pieza guerrera, combativa, que me gustó, lo encontré interesante el cambio, pero considerando que ya teníamos a Eowyn, lo dije, bueno, es como una forma de adelantar al personaje de Eowyn que vendrá más adelante en la coherencia de la historia. Claro, ¿y tú, Leo? A mí la película me fascinó. Uh-huh. La verdad, yo creo que fue muy bien lograda. A toda la gente que son fanáticos de Tolkien, que conozco al menos, sí, les pareció magistral también, les pareció que había dado, digamos, las características, las descripciones propiamente tolkianas. Entonces, de verdad que fue un gran acierto esa cinta. Siempre estaba como el temor de cómo se iba a plasmar, porque uno cuando lee algo se imagina de cómo son los personajes, y todo eso. Entonces a veces cuando uno lo ve en pantalla piensa, no, realmente no era lo que yo imaginaba. Y si bien salvo algunos casos, realmente lo que plasmó Peter Jackson fue de una manera magistral, como estábamos contando. Sobre todo el caso de la comarca, o sea, plasmar esos agujeros, cómo vivían los hobbits. Sí, bellísimo. El cumpleaños de Bilbo. Sí. Bueno, en caso de Gandalf quizás no tanto, pero bueno, se decía todo esto que Gandalf iba a ser Sean Connery en un comienzo. Uh-huh. Y habían cosas, no sé si se acabó de grabar algo, pero... se creía y se había visto que Sean Connery podía ser Gandalf. No sé qué piensan ustedes, ¿será sido un buen Gandalf o hasta Sean Connery no? Habría sido brillante. En ninguna película donde aparezca Sean Connery es una película mala. Aunque generalmente la única parte buena de la película es cuando actúa. Te lo digo por Robin Hood, de Kevin Connery, Príncipe de Ladrones. Cuando hace como el Rey Ricardo Corazón de León por 5 minutos fue lo mejor de la película. Y sin contar que Sean Connery uno lo conoce de los tiempos de James Bond. Cómo claro. Ha evolucionado como Juan Villalobos Sancho Ramírez de Highlander, cómo ha sido tantos personajes él de fantasía, de realidad, al curandero de la selva. Mira, yo te digo que tú podrías hacer todo un post de 2 años de Sean Connery, pero te digo, habría sido un excelente Gandalf o un excelente rey incluso. Sí, igual que para el caso de Aragorn, se cuenta que no se tenía muy claro quién iba a ser todavía el papel del rey de Gondor. De hecho, al principio se ocupó, se hizo unas pruebas. Bueno, de hecho, hay una fotografía de un actor, que es el actor de La Liga de los Hombres Extraordinaria, que hace el papel de Dorian Gray, uh-huh. Stuart Townsend, sí. Creo que se llama, el de La Reina de los Condenados, el que hace el papel del Stark. Él, hay una fotografía todavía que se puede ver en internet como Aragorn, y funcionaba muy bien con Arwen, de hecho, pero se dijo que como rey no daba un poco el calce porque se veía muy joven como rey. Y también se llegó a probar el actor Sean Benn, que hace el papel de Boromir en El Señor de los Anillos. Uh-huh. Y también se conoce por la saga de Juego de Tronos. También se cree que ahí se rodó algunas cosas con Sean Benn en el papel de Aragorn. Y a última hora llegó este actor... Viggo Mortensen, que fue finalmente el actor que hace Aragorn y que tenía, entre otras particularidades, que sabía montar, era un amante de los caballos, hablaba español, por eso además, sí. Y eso también le permitió un poco meterse al tiro en el personaje. Y creo que ya había enrodado mucho de la historia, y creo que le dijeron cuando le dieron como 24 horas a Viggo Mortensen para que se decidiera si quería el papel o no. Y cuando dijo que sí, a la hora ya estaba cansado el traje y ya estaba peleando con los orcos, así, o sea, fue como súper rápido, así. O sea, fue algo como de locura. Lo curioso es que justamente, sí, tienes razón, que el casting fue muy interesante en ese aspecto. También, por ejemplo, cuando colocan a Orlando Bloom, que era un músico, un rockero, como Legolas, también que habían varios, digamos, otros posibles Legolas en el, digamos, en el casting de las posibilidades. Pero yo empiezo, yo mira, digo algo, como fanático tolkieniano, yo digo que le doy un 7 a la película. Sí. Si considerándola como una adaptación y no considerándola como la adaptación definitiva, porque siempre podría ser mejor, yo te considero que es una película bella. Una música bella, una fotografía hermosa, personaje acabado, un buen desarrollo de personajes. Está muy equilibrada. Está muy equilibrada también la parte oscura, la parte luminosa, la parte de acción, la parte de aventura. Son 3 horas. En la versión normal, porque las tendidas son 3 horas y media. Claro. Y un fanático puede verla sin aburrirse. Yo te cuento que cuando vi La Comunidad del Anillo, vi Las Dos Torres y El Trono del Rey, yo no lloraba, te cuento, yo no lloraba viendo una película hace mucho tiempo. Y con esas películas lloré. Realmente, porque me conmovieron bastante y fueron unas películas bellísimas. Y sobre los actores, ¿hay alguno que no te haya gustado como para el papel? Por ejemplo, no sé, en el caso... Siempre se cuenta entre fanáticos que quizás Arwen no debe haber sido esta chica. Mato el que diga eso, yo adoro a Liv Tyler. En el caso de Legolas, que actúa menos expresión que Legolas, el actor. que en el caso de Grim, el enano Grimli, está demasiado caricaturizado, que demasiado humorístico y payaso, que quizás no era así, bueno, los más puristas un poco. Pero es que ahí va lo que te decía yo, que tú sabes que la película nunca puede ser igual que el libro y no debe ser igual que el libro, justamente que corresponde a otro lenguaje. Y por supuesto que ahí está justamente el tema del director, que como un editor o un recreador va colocando otro elemento. Yo te decía, por ejemplo, que echaba de menos, por ejemplo, en las últimas películas, que no hubieran seguido el orden exacto de los libros. Y tú ves que en Las Dos Torres falta una parte del libro que viene a desarrollarse justamente en El Retorno del Rey. Claro. Como que ahí juntaron todo, lo aceleraron demasiado. En el caso de Ella la Araña. Ese capítulo precisamente que era importante en las Dos Torres, que viene a aparecer ese momento en El Retorno del Rey. Ya vamos a hablar un poco de ese tema. Quedémonos todavía en la Comunidad del Anillo. Uh-huh. Esta comunidad que se encarga de proteger este anillo mágico. ¿Esto de la Comunidad del Anillo te suena a alguna leyenda antigua especial? Porque esto de que todos vayan siguiendo y poco acompañando al portador del anillo, que es la única persona, entre comillas, que puede, de corazón puro, que puede llevarlo, de hecho. Entonces, ¿hay algo que les pueda gustar? Mira, como dato, esta película, la mayoría ya sabe, fue filmada en Nueva Zelanda, uh-huh. Que para la producción no era nada menor, tener que ir. Algunos como si fueran también a Chile, o sea, es como un viaje así al culo del mundo a grabar esta tremenda saga. Y de ahí se dice que como donde filmaron era un territorio protegido, no podían mostrarlo tal cual. Entonces, por ejemplo, grababan las montañas, los lagos, y tenían que digitalmente modificarlo. Sí. Porque no podían mostrarlo tal cual. O sea, además tenían problemas como con los lugares, además de todo el tema. Porque, por ejemplo, estos monos gigantes, los Uruk-hai, sí. estos como orcos gigantes, que eran en unos trajes como de látex, que para estar peleando era terrible. Me decían más que se pisaban uno entre otro, por un calor. Entonces como que no fue muy grato realmente ser parte como del tema de... Porque, o sea, trabajaban como con 200 hectas para las películas, para las batallas. Sí. Las batallas, por ejemplo, 200 hectas para decir, mira, vengan, vayan para acá, vayan para allá. Había gente que, no sé, porque... que eran campesinos, que eran con sus caballos, les ponían ropa y eran extra y andaban peleando como los jinetes de Gondor. Sí. Habían como... O sea, uno ve el resultado, pero tiene que haber sido una tarea titánica grabar todo eso. Una cosa buena de la película es que empieza con un prólogo que corresponde al Silmarillion, que justamente ahí se muestra la derrota de Sauron, que no aparece como tal en El Señor de los Anillos. Se la menciona, se la alude, pero nunca se muestra, nunca se cuenta. De hecho, eso fue un acierto de Peter Jackson, habernos justamente mostrado la historia desde ese momento. Claro. La otra cosa que también uno decía era ver a Gollum. Lo vislumbramos brevemente en Moria, esos ojos y esa mano espiando a Gandalf y a Frodo. Una buena elaboración. La batalla contra el pulpo, cutulgiento ahí en la entrada de Moria. Eso, vamos viendo como las partes de la Comunidad del Anillo. Uh-huh. Después de que llegan a Rivendell, nuestros amigos Hobbit parten con la Comunidad del Anillo, parten supuestamente a destruir este anillo. Y parte, obviamente, sale Frodo con Sam, Gandalf, Aragorn, que viene como de los hombres, Legolas, que viene siendo el representante de los elfos, el enano Gimli, y Boromir, que también viene siendo de los hombres, que va a ser como uno de los elementos y personajes que va a causar un pequeño quiebre al final de esta obra. Como siempre está el personaje que se llega como a tentar con el poder del anillo, uh-huh. Y lo quiere para él, ¿cierto? Y por supuesto que la primera parte del viaje ha de ser el descenso al infierno. Ahí tenemos a Moria, el reino de los enanos, el inframundo. Eso yo creo que es la mejor parte de la primera película. Es una parte muy impactante y muy fuerte. Tú ves justamente cómo se elabora esa visión de un mundo oscuro, laberíntico, que es tan propio de los mitos. Y justamente cómo ahí está el tema también de la muerte y del sacrificio, cuando Gandalf tiene que dar su vida, y al dar su vida se transmuta de Gandalf el gris a Gandalf el blanco. Claro. Cuando tiene que luchar contra el Balrog, que el Balrog, el demonio de fuego de Morgoth, con él tiene el duelo en el puente de Casas Dûm, la fortaleza de los enanos. Ese es justamente el reflejo de Gandalf, porque así como Gandalf es un Maiar, un espíritu luminoso que sirve al fuego sagrado, el Balrog también es un Maiar, así que es una batalla entre iguales. Claro. A mí lo que me llama, mira, a mí lo que más me llama la atención de como de la producción de la película, que lo han, siempre lo comentan en diferentes partes, en otros programas de podcast, de hecho está lleno de programas de podcast sobre el Señor de los Anillos, y si bien decimos algo igual, más que nada por tener esta película a fin de año, es que, por ejemplo, en el caso de las espadas, se tenían tres tipos de espadas. Uh-huh. Una como real, de metal, pesada, con las inscripciones grabadas, que eran para las tomas en primer plano. Entonces tú veías que la espada con las funciones como élficas, las runas, pesadas, tienen unas espadas como de madera, no sé, para que las llevaran como bien arriba del caballo, para usarlas como en la montura. Uh-huh. Y unas espadas de goma para pelear, para agarrarse así a espadazos. Porque tú estás peleando con las espadas de verdad. Así que a ese nivel de producción uh-huh. tenía la... No sé si ustedes han visto de repente en internet como la parte como digital que tiene... Sí, por supuesto, la mejor parte es Gollum. Como el actor Andy Selkirk, él actúa Gollum. Porque fíjate que no fue solamente que él haya puesto el traje para los sensores para hacer la imagen en 3D. Él también habló el personaje, actuó, de hecho lo hizo realmente de una forma magistral. Tú ves justamente cómo uno de los grandes logros de la película El Señor de los Anillos, eso también se ve en la Comunidad del Anillo y también en Las Dos Torres, El Trono del Rey, es la creación de los efectos en 3D. Y la mejor de las pruebas es Gollum. Claro. Cuando graban de repente con la escena y ponen unos cromas detrás y todo lo reconstruyen como digital. Sí. Ya, vamos a ir un pequeño corte y después vamos a hablar sobre Las Dos Torres. Así que ya volvemos acá en Culto Secreto y dedicado al cine tolkiano. Tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo. Siete para los señores enanos en casas de piedra. Nueve para los hombres mortales condenados a morir. Uno para el Señor Oscuro, sobre el trono oscuro, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. En la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Tolkien, el Señor de los Anillos. www.darkzone.cl. Entérate de todas nuestras novedades ingresando a nuestro portal. Puedes descargar todos nuestros programas en formato podcast. Puedes comentar y darnos tu opinión. Recuerda www.darkzone.cl e ingresa al portal Dark Zone Online Alternative Music. Peluquería Flash Brasil. Cortes de hombre y mujer, peinados, brushing, tintura, manicure, pedicure. Huérfano 779, local de Santiago Centro. Síguenos en Twitter y en Facebook. Arroba Dark Zone Radio. Comenta y sé parte de nuestra comunidad. Somos tu espacio alternativo. Dark Zone Online. www.darkzone.cl. Alternative Music. Bar Cultura Alternativa. En el corazón de Providencia. Lo mejor de la cultura dark en un solo lugar. Crédito 471, esquina Santa Isabel, Providencia. Regresamos acá en la parte de cine, en esta segunda parte del Señor de los Anillos, dedicado a Tolkien, el Señor del Anillo. Estamos comentando lo que son las películas, la verdad. Vamos a hablar sobre las dos torres, donde se muestra la caída de Saruman, este mago interpretado por Christopher Lee, que siempre se toma papeles interesantes. Christopher Lee, no sé cómo lo hace todavía. Aparecen los unos seres ahí como árboles que caminan y todo un tema. Los jinetes de Rohan. Los jinetes de Rohan, exactamente. ¿Qué les parece? ¿Algo recuerdan de las dos torres? ¿Qué fue lo que les gusta o no les gusta? ¿Leonor, tú te acuerdas de algo? Bueno, yo que pinto árboles y todo sí. Eso, para mí los Ents bellísimo, bárbol. Claro, bárbol ya era el paroxismo máximo. Sí. Yo creo que los Ents ha sido como el mayor animatronic que se ha construido, no sé si hasta la fecha, o por lo menos en la película, la verdad. Sí. Y creo que era un poco incómodo, ya que los hobbits tenían que estar arriba, no era muy, muy, muy cómodo, digamos. Y para grabar todo el viaje se quedaban arriba esperando grabar toda la escena. Se bajaban de uno porque costaba mucho subirse a esos animatronics de los Ents, la verdad. Además que bueno, de todas estas concepciones de repente que tenemos acá en Latinoamérica y justamente en Chile con este tema mapuche de, sí, de los ancestros. Lo telúrico, correcto. Los árboles, ¿verdad? En tus ancestros allí, qué sé yo, lo sagrado de las plantas. El ver estos seres... casi con sentimiento, ¿entiendes? Hablando, manifestándose, o sea... Para mí fue genial, esa parte. Lo que yo cuento que el pero que tiene las dos torres es que, como toda historia intermedia, no tiene un final. Quizás si el episodio de ella, la araña, ahora sí lo hubieran incluido en la primera parte. Podría haber sido un buen cierre. Sí. Ahora ha sido un buen cierre. Pero por lo mismo, entonces, Peter Jackson decidió darle un final mucho más épico y coloca la carga que hay en el abismo de Helm cuando llega Gandalf junto a los refuerzos de Éomer y aplastan a los Uruk-hai de Saruman, y al mismo tiempo se hace el paralelo y se muestra lo que nos aparece en el libro, la batalla que tienen los Ents justamente contra la fuerza de Saruman ahí en Isengard, y destruyen la torre de Orcan. Así que Peter Jackson, pensando en eso, justamente yo pienso que debió ese final. Por supuesto que si hubiera colocado lo de la araña habría sido, para los puristas como yo, mucho más hermoso, mucho más propio del libro, pero tengo que tuvo un final bello, un final bueno. También, por ejemplo, cuando tú colocas en toda la película cómo la actuación de este actor digital Gollum, que es tan espectacular, cómo tú vas viendo cómo este Gollum que te imaginabas todos los libros aparece ahí plasmado y te lo ves tan repugnante y tan al mismo tiempo como tan tierno, tan como dan ganas de abrazarlo, estrangularlo varias veces. Y tú vas viendo en la película cómo se agrega otro elemento, que es cuando Gandalf performa en el rey Theoden, digamos de Rohan. Él hace un verdadero exorcismo cuando arranca la energía de Saruman de su cuerpo, y yo creo que es un exorcismo que le haría perfectamente casi la sombra al que hizo el padre Lancaster Merry en El Exorcista, con el debido respeto que tiene el señor Blatty y El Exorcista. Tremenda actuación del papel del rey Teo, De hecho es el actor que hizo al capitán de Titanic, y lo eligieron por eso, precisamente, y el actor dijo que siempre le tocaba hacer papeles de lugares que estaban a punto de derrumbarse, como la Titanic. o era la Tierra Roja. Porque es un tremendo papel. Y el actor que elijan como lengua de serpiente. Como Grima. Claro. Como Grima. Ese actor ha tenido una gran trayectoria como villano. Fue también villano en Duna, en la película de Lynch, que era el consejero del barón Harkonnen, Peter de Vries. Él también fue un villano en los Archivos X, como un psicópata que veía el futuro. Este actor ha trabajado en varios episodios como haciendo, digamos, un personaje, digamos, oscuro. También tuve, por ejemplo, como en la película se veía que la amistad que había crecido real entre el actor que había hecho a Frodo, el actor que había hecho a Sam, que estamos hablando de Elijah Wood y de Sean Astin, pasó más allá de la película a la vida real. Sí que se iban de camorra, pero a veces ocurría que se iban de farra y llegaban a ese, contaban ahí en los pelambres, llegaban medio oscurados. Hubo una vez un capítulo que contaban ahí, que el mismo Aragorn, el Viggo Mortensen, llegaron ellos tremendamente achispados. Así que cuando los vio, le dio los monos al Viggo Mortensen, lo agarró a cada uno y les metió la cabeza en un río para que despertaran la mona. Y nadie se enojaba, pero decía, porque él dijo que si no, iba a tener que esperar como unas 3 horas que se les pasara la farra. Ahora que tú hablas de Viggo Mortensen, yo había escuchado que él era como bien, era bien compañero en el sentido de que se quedaba grabando a la gente, invitaba a todas las personas como a celebrar, a fiesta, hacía comida, invitaba, no sé, a toda la gente de producción, le gustaba esto de juntarse. Eso de porque vivió en Argentina bastante tiempo. Yo creo que es la parte latina, exactamente. Sí, claro, era como bien así de cercano, le gustaba juntar, comamos, disfrutemos. Claro. Era como bien así, entonces como se nota que como que él lo disfrutó bien, todo este rodaje de toda la historia, la verdad. Así que eso es parte de, yo pienso, como dice Leo, de ese como gusto argentino, latino, que tiene que ver con esa forma que es tan cercana, tan corporal, tan sensorial de nosotros. Se piensa que cuando se, hablando de otra película al margen, cuando hacen la el retorno del rey, él justamente también terminó haciendo un asado para toda la gente, o si era algo propio de él. Además, claro, que es un actor tremendamente versátil, ¿no? Cuando puedo dejar de reconocer su actuación en Promesas del Este. ¿Y qué tal como el Capitán de la Triste? Sí, claro. pero es que lo que pasa es que la otra con este tema de los tatuajes, sí, los golpes, muy bueno. la mafia, correcto, me mató Mortensen. Sí, bueno, era un actor que tampoco que había hecho estos papeles como secundarios, pero sí. Gracias un poco a este papel como que tuvo su fama un poco tarde, porque ya él llevaba harto tiempo como actor, la verdad. Aquí también aparece otro personaje que es Faramir, el hermano de Boromir, un actor que también había trabajado en Van Helsing, como este cura que ayudaba a Van Helsing, sí. La Van Helsing de Hugh Jackman. Sí. Para mí igual es un personaje complejo, porque siempre está como a la sombra de su hermano Boromir, el Senescal como que no lo quiere, y aún así sigue tratando de darle como el gusto a su padre, siendo que el segundo, bueno, y al final, muriendo su padre, termina heredando todo el trono en este caso. Sí. Es un papel igual interesante, quizás no muy, muy bien trabajado, no sé si en razón al libro, como que quizás lo tiraron un poco a partir más en la película en este caso, ¿qué crees tú? En realidad no, yo pienso que estuvo bien tratado en la película. ¿Sí? Se le pudo haber dado un poquito más de énfasis, por supuesto, pero dentro del tiempo limitado a la película no creo que se haya dado la posibilidad. Lo que sí yo me llama la atención es cómo en la película Jackson también había incorporado elementos que no están en la historia que fueron bastante coherentes, como esa pelea que tiene Aragorn, Legolas, Gimli con Lord de Rohan contra los jinetes de los lobos, que no aparece esa parte tampoco en las dos torres en el libro. Él la agregó, y esa caída de Aragorn y esa posible muerte, no, pero esa parte la agregó él para justamente explicar por qué él no podía corresponder los sentimientos a Eowyn, la doncella de Rohan. Porque justamente uno piensa que por qué no hay una relación romántica entre él y ella que lo está admirando, claro, como también se ve en el libro. Y ahí se explica justamente ese pequeño paréntesis para explicar por qué él tenía que ser como un código medieval fiel a su dama. Claro, exactamente. Aquí también me recuerda, ya entrando como los recursos más que nada cinematográficos y digitales más que a la trama misma. Hay algo que a mí me sorprendió harto, era cuando estábamos en la batalla del abismo de Helm, cuando tiraban como estas rocas, como estas como catapultas con estas rocas gigantes, y se mostraba todo el recorrido como caía y aplastaba a los otros, y se mostraba todo este como aplastado y se quedaban enterrados estas rocas. A mí me llamaba mucho la atención, sobre todo la cantidad de gente y ejércitos que llegaban, ese sonido de los tambores, de las lanzas de los enemigos, tenía toda una aura bien escalofriante, uh-huh. como te imaginabas estando dentro y ver todo ese tremendo ejército. Y además que los orcos eran horribles, eran cuando uno todo eran más terribles. Exactamente. ¿No? Entonces, sí. esos primeros planos cuando gruñían, entonces, sí. no era que llegaban a sellar el fuerte hombres, eran bestias que llegaban por millones. Es la palabra, bestias, sí. Por millones. Ahí hay un punto importante que vienen los elfos a ayudar a todo esto. Y eso me parece que en el libro no era tan así. No es así, tampoco aparece. Y eso es como un tema que también los puristas como arreglaron un poco. Y la muerte que los elfos no vienen a ayudar a... No, justamente. Eso, otra de las cosas que el autor tomó, que uno dice, claro, como purista uno no lo acepta, pero como fanático de Tolkien encuentra que es una especie de recreación. Tú dirías que ahora sería como una especie como fanfiction. Claro. Que igual tiene coherencia dentro de la historia, porque pudo haberse dado, se pudo haber dado la posibilidad. Claro. Ahí también, por ejemplo, como mucha gente lloró con la muerte de Aldir, el elfo que lleva justamente al mando de esa compañía, claro. que no se da tampoco. Exactamente. O sea, son licencias, bueno, que en todo caso, un poco es la gracia de estas dispersiones cinematográficas, sino también tiene que tener sí. su aporte, un poco el director. Yo te digo, como. Yo te digo, como fanático, me gustaban esos aportes, lo encontré que eran buenos y que eran justamente aportes que venían de un fanático también, se notaba. Porque fueron. Tomando los personajes dentro de su coherencia, no fue nada que no hubiera sido posible dentro de la historia, o sea, es algo coherente. Si hubiera sido algo incoherente, algo extraño, algo raro, o por ejemplo colocar, supongamos, a Frodo matando a Sauron a cuchillazo, yo te creo que ahí sí que no tiene coherencia con la historia. Ya, y sobre el retorno del rey. Ahí incluyeron la famosa escena de Ella la Araña. Bueno, a mí nunca me han gustado las arañas, así que me carga cuando Mando Tiro sube en su Facebook fotos de arañas y me etiqueta. Yeah. A mí no me gusta ni... No, bueno, me etiqueta sí, con culebre, bicho, pero... Yo cuando leí eso en el libro, la verdad, como me ando aterrando, porque como que ya... Yo tengo unos traumas de infancia de soñar con sí. arañas gigantes, igual que con maremotos, pero no sé por qué. Y cuando chico vi esa película de George Lucas sobre los Ewoks. No, no eran los Ewoks. Me estoy confundiendo, pero donde salían una araña gigante, donde caían como en una araña gigante. Los Ewoks, Caravana del Valor. Eran los Ewoks, ¿cierto? Eran los Ewoks, sí. Era sí, una sí. De los correcto, sí, es como un cuento de edad de los Ewoks, sí, con un gigante y todo, sí. Claro, sí. Y ahí me acuerdo, entraban unos niños, me parece, la cosa que aparecía una araña sí. gigante y era terrible, porque... Ese mismo sueño yo lo tenía cuando chico, no tengo idea por qué. Uh-huh. Entonces yo cuando leí lo de Ella la Araña era como... Ya imaginaba estar en una cueva, encima estaban los cadáveres acumulados de todas las víctimas. Y yo cuando fui al cine, porque obviamente me vi todo esto en el cine, sí. estaba así con una mano así media tapándome la cara, te advierto esperando que apareciera, y aparece, como aparece la Ella la Araña. Recuerda que viene en la segunda película El Hobbit y las Arañas. En el Bosque Negro de Mirkwood, te lo recuerdo. En Harry Potter también salen arañas, pero ahí no me da tan salen de los bosques. Sí, porque esas arañas eran distintas. Sí, pero Ella la Araña era terrible. Por supuesto, ¿sabes por qué? Porque en el personaje de Ella la Araña, en el libro y en la película, se tomó ahí el arquetipo del dragón. Fíjate que uno dice, ¿por qué no está el dragón en Señor de los Anillos? Porque Tolkien decidió cambiarlo, ¿por qué? Porque él cuando pequeño fue mordido por una araña, y él le tenía el mismo horror que le tienes tú a las arañas. Así que por tanto Tolkien decidió, en vez de utilizar un dragón como figura del mal, del terror, de la muerte, del dolor, a una araña, porque cuando chico lo picó una y casi lo mató. Y uno dice entonces, ¿y qué ocurre con el dragón? Sauron, el ojo rojo de Sauron, ese ojo de gato felino, claro, es como el ojo del dragón, el ojo sin párpado. Así que el dragón está de alguna forma sublimado como un espíritu etéreo maligno. Claro. La película El Trono del Rey tiene cosas muy interesantes. Y uno dice como purista también, ¿por qué no colocaron el saneamiento de la comarca? ¿Por qué no colocan la parte final que cuando llegan a la comarca está esclavizada por los orcos de Saruman y hay una tremenda pelea? Eso uno como purista uno reclama, porque ahí también se ve justamente cómo se viene a terminar la guerra y ahí está la muerte de Saruman. Pero ocurre que el señor Jackson prefirió matarlo al comienzo, pero en las partes que agregó en el extra del DVD, en la parte extendida. Y uno dice, ¿por qué fue tan fácil la llegada? Y aparentemente, o fue por un tema de presupuesto, de tiempo, o tal vez yo creo que pensó que los jóvenes necesitaban descansar. Yo creo, porque después de la tremenda epopeya, llegan a la comarca y se encuentran en una comarca totalmente cambiada y oscurecida. Exacto. Entonces poder oscuro afectó a la comarca. Entonces, esa historia es como para un libro y una película aparte, de hecho. Y es una historia terrible. A lo mejor ahora vendrá, quién sabe. Es que eso, porque es una historia muy, muy larga, porque es otra aventura nueva donde ya... Exactamente. ¿Algo más de comentar de las dos torres? No, perdón, del retorno del rey. Algo que no tenga relación con el libro, su final. Bueno, Fedal, obviamente, ya todos saben de el anillo logra ser destruido junto con nuestro amigo Gollum, lamentablemente para muchos, y donde se derrota nuevamente por segunda vez a Sauron. Se notó en la película mucho apresuramiento. Así que por lo visto se veía que en cuanto al ritmo narrativo se intentó hacer como mostrar todo rápido. No fue como las otras películas que tomaron su tiempo, un desarrollo que en algunas partes fue como lenta. Acá se notó que el retorno del rey tenía que ir rápido avanzando. Eso le dio dinamismo a una parte que no deja de ser tampoco agradable para una historia que ya tiene como 3 horas. Usted ya fue, cuando fueron al cine a verla, no sé si todos fueron al cine, fueron a esas versiones donde paraban la película a la mitad y dan como un break y tenían que volver después. No, de corrido. A la que fui yo era así. No, sí, yo fui de corrido. Parada, tan larga la película que hay que parar, ir y volver. Claro. Sí. No, yo fui a verla de corrido. Y amigos, vamos a ir a un pequeño corte y vamos a hablar en nuestro último bloque sobre algunos spin-offs y cosas anexas de Tolkien, el Señor del Anillo. cruzas el umbral, entonces debes unirte a nuestro culto secreto y podrás cruzar el portal junto con la mejor música. Sí, chicos, vamos a comenzar este pequeño y breve último bloque dedicado a Tolkien, en esta segunda parte que está dedicada ya a lo que es la parte más cinematográfica y lo que podemos llamar los spin-offs, historias nuevas, cosas extras que nos va a comentar Jon Toro, que creo que tienes ahí un listado de nuevas obras, obras alternativas, cosas que fueron publicadas quizás por su hijo Christopher Tolkien, sí, quien se aprovechó harto de la fama de él para publicar todo lo que pudo. Vale, pero Tolkien murió el año, como a los 84 años, un año después de su esposa, que fue su, sí, su amada de toda la vida. Él murió el año 1973. Para los que somos fanáticos nos deja ser curioso, porque murió el año de un anillo, nueve anillos, siete anillos, tres anillos. Los mismos del poema están en su, oye, año de muerte. Me recuerda eso que muchos escritores, y sobre todo los grandes poetas, predicen su muerte en sus textos. Ahí está el tema. Ahí está, bien. ¿Ve? Ya. Él había escrito antes de su muerte varios libros que después de su publicación de Señor de los Anillos del Hobbit fueron después recogidos por sus fanáticos y por otras, digamos, personas interesadas y estudiosos. Por ejemplo, tenemos también, aparte que te había comentado yo tiempo atrás de las cartas de Papá Noel y el señor Bliss, él también escribió unos cuentos que se llamaban también El granjero de Ham, que es una parodia a la historia de los caballeros de los dragones, que es una historia casi hobbitesca, casi humorística, de lucha entre un héroe que no quiere pelear con un dragón que tampoco quiere pelear. También tienes tú ahí la historia de Hoja de Nigel, donde Tolkien está a punto ya casi de morir y escribe sus temores de qué pasará con su obra después de su muerte. O él tiene el temor de morir y que su obra quede inconclusa o se pierda. Ese cuento, Hoja de Nigel, justamente muestra el temor de un autor que tiene poco tiempo y que sabe que quizás su obra no lo trascienda. El tercer cuento es El Herrero de Watermyor, que cuenta justamente cómo un hombre viaja al mundo de fantasía, cómo ha viajado Tolkien y todos junto con él, con todas sus lecturas y sus libros, y justamente cómo hay que dejar el paso a las siguientes generaciones. Y ocurre que el personaje protagonista, que es un herrero, ha viajado por fantasía y ya tiene que entregarle el pasaje de fantasía a su nieto. Y se va creando un proceso nuevo. Tolkien había hecho varios libros y varios borradores de muchas historias. También tenía un estudio sobre Beowulf, los monstruos y los críticos. Un bellísimo libro son los cuentos de hadas, que se llama justamente Los cuentos de hadas, donde estudia el tema de los cuentos de hadas como historias universales y mitos, no como historias infantiloides, para nada. Y cuando él muere, Christopher comienza a redactar su versión y su visión del Silmarillion, tomando los apuntes de su padre, y el Silmarillion lo publica con ese nombre, aunque el libro original se llamaba El libro de los cuentos perdidos. Y después de los hijos de Urín. Ahí va eso, que después Christopher, viendo el éxito que tuvo el Silmarillion, comenzó a tomar lo otro punto de su padre y tomó un libro que se llamaba Cuentos Inconclusos de Númenor y Tierra Media, donde aparecen los hijos de Urín, claro, que después se convirtió en un libro ahora editado, que claro, se llama justamente El cuento de los hijos de Urín. También aparece ahí el cuento de Númenor, también aparecen los cuentos de sobre Gondor después de la Guerra del Anillo y algunos pequeños, por así decirlo, agregados de otras historias. Después empezó Christopher a editar el libro, la serie de libros llamada Historia Tierra Media, donde tomaba todos los apuntes originales del Señor de los Anillos, del Hobbit y de la otra historia, donde por ejemplo tenemos que originalmente el protagonista del Señor de los Anillos iba a ser Bilbo, pero después, claro, lo cambió a su sobrino Bingo y después a su sobrino Frodo, claro, que originalmente Aragorn iba a ser Trotter, un hobbit montaraz, que no aparecía ningún personaje femenino, que originalmente en la historia de, digamos, de Tolkien, Sauron tenía forma de gato y se llamaba Tebildo. Es decir, que toda esta visión que uno puede leer en los cuentos, digamos, en los cuentos perdidos y en la historia de Tierra Media, son todos los posibles borradores de otra historia. Cuando uno los va viendo, se da cuenta que son otras historias que pueden haber sido contadas de otras formas, miles, y tienen su interés. Hay una gran cantidad de estudios de Tolkien, que son varios conocidos, por ejemplo, la biografía que hizo Miguel Grota, también está de Humphrey Converter. Hay un libro muy bueno también que se llama Cartas, donde justamente se muestra la correspondencia que tuvo Tolkien con muchas personas y muestra cosas de su vida, su obra y otros personajes. Y finalmente, el año pasado se publicó otro libro, que tú dirías también otro spin-off, que se llama El último viaje, que es una versión moderna de un apunte de Tolkien, que es un poema que escribió sobre la partida de Bilbo a las tierras de los elfos. ¿También lo publicó su hijo? También lo publicó su hijo. Ajá. Y ha seguido publicando y sigue publicando. Yo creo que Tolkien va para muchísimo. Me ha tocado ver textos con ilustraciones que son maravillosos. Sí. Maravillosos. Y bueno, además que a mí lo que me gusta es siempre el tarot de Tolkien también, que bueno, le podemos hacer un montón de críticas. Claro. Sin embargo, el mazo está publicado y es... O sea, como para colección está muy muy interesante también. Tolkien ha influenciado a una gran cantidad de la cultura popular en películas, que sería eterno nombrar acá, historias, por ejemplo, como Willow, de George, y la historia de otra obra de George Lucas. También, por ejemplo, que Tolkien influyó mucho en la tradición de los juegos de rol. Uno que ha sido rolero de Calabozos y Dragones. Uno sabe que el autor de Calabozos y Dragones, que es Gary Gygax, que fue el mismo que inventó el cubo Rubik, claro, él también inspiró mucho de su obra en la visión tolkieniana. Que hay gran cantidad, de, por ejemplo, de músicos que, por ejemplo, desde la época de el grupo Silmarillion, que se cambió el nombre a Merillion, de derechos de autor, grupos como Blind Guardian, muchos grupos de épica, de literatura, de fantástica. También, por ejemplo, hay clubes, sociedades tolkienianas. Uno, por ejemplo, hay un grupo español llamado Sauron, Lamet, que también ha adaptado muchas historias de Tolkien como música de rock. Y tú podrías dar un largo recorrido a toda su influencia y a toda su historia. Bueno, en historietas, animaciones, juegos de video. Acá no he visto, pero me tocó en Barcelona ver una tienda con todos los, digamos, trajes, espadas, collares, esta que usaba Arwen. Sí. Como, ¿verdad? Todo este tipo de artesanía, por decirlo de alguna manera, en venta. Totalmente temático, todo relacionado al Señor de los Anillos. O sea, una tienda completa dedicada a eso, o sea, para... enloquecer allí dentro. Bellísimo. Sí, justamente, de hecho, también se hace ahora así como una especie de Disneylandia hobbitesca, que en Nueva Zelanda tú puedes recorrer ahí, y tú puedes incluso irte a un hotel hobbit y comer comida hobbit. Así que tengo en la agenda, después de ir al hotel de Drácula en Transilvania alguna vez, ir después a Nueva Zelanda ahí a comer alguna comida con honguito de los hobbits que le gusten. No de los alucinógenos, de los otros. Yo creo que de aquí a un par de años vamos a tener que, que ir al castillo, César, con todo el magnotiros a hacer, no sé, cuando cumplamos un par de años en los podcasts. Una buena celebración ahí. Y uno y todas las sociedades Tolkien que hay en el mundo, dedicado a la figura de Tolkien. Mucho como acá, aquí en Chile también intentamos ubicar y contactar a algún miembro de la sociedad Tolkien acá de Chile, lo que no fue muy bien, pero si alguno en el caso tampoco estuvo necesario, porque ya con todo lo que nos ha contado John, o sea, creo que no estuvo muy necesario, la verdad. Así que, yo, mira, como dato freak, yo tenía un set de figuritas chiquititas del juego Warhammer, y venía con su set de pinturas para pasar al cielo. O el juego de video Warcraft, que ha sido tan famoso, está hecho en Irlanda, que Warcraft está basado completamente en Tolkien, en la batalla entre orcos y humanos. Después empezó a agregarle otro elemento como los muertos vivientes, pero su original tradición tiene que ver justamente con el Señor de los Anillos. Ya. Me acordé, estaba tratando de googlearlo para acordarme. Yo tenía una banda, Black Metal, inspirada en la obra de Tolkien, inspirada pero en la parte como oscura de Tolkien, lo voy a hacer menor, que se llama Summoning. Ellos hacen música inspirada en la parte solamente oscura de la obra de Tolkien. Y por ejemplo tienen un disco que se llama Minas Morgul, que te lo recomiendo. Ya, vale, sí. Y claro, tú lo escuchas y en el fondo es como se te imagina a los expertos del anillo, toda la parte como maléfica de Tolkien. Que yo me acuerdo, la tuve y no me acordaba un poco el nombre, estaba googleando y por suerte la encontré, así también es recomendable. Yo te recomiendo, si tú, gracias, voy a tomar tu referencia para buscar información, y ese álbum me interesa. Yo te recomiendo que tú busques de Blind Guardian, sobre todo el álbum que se llama Nightfall in Middle Earth, que ese álbum del grupo Blind Guardian está exclusivamente basado sus canciones en el Silmarillion. Ya. Vienen toda la historia del Silmarillion hechas canciones. Vamos a tomar alguna referencia y se supone que en la primera parte incluimos música de la película. Quizás en esta parte también la inventemos con bandas. Sí. Quizás sería bueno hacer como un mix. Vamos a tener Summoning, Marillion y otras bandas. Buena idea. Para ambientar. Así que yo creo que este último bloque está más que suficiente. Vamos a ir a un pequeño corte para hacer las despedidas del capítulo y la despedida de la temporada. Así que estén muy bien. Culto Secreto, un programa de arte, cine, literatura, esoterismo, música y mucho más. Dirigido por Leonor Dinamarca y César Mancilla. Solo por Darkzone.cl. Secreto y forma parte de esta secta de ritos arcanos. Si tienes comentarios, escríbenos a culto@darkzone.cl y tus plegarias serán escuchadas. Bueno amigos, eso ha sido el final de este capítulo doble dedicado a Tolkien, el Señor del Anillo, y que a la vez es el final de nuestra primera temporada de Culto Secreto, la que comenzamos hace ya varios meses con un capítulo dedicado a los poetas malditos. Bueno, ya antes habíamos grabado un piloto, así que me quiero despedir, pero antes quiero darle el paso a Leonor, que si se quiere despedir de nuestros oyentes hasta mayo, yo creo, del próximo año. Bueno, yo estoy ya preparando los trajes, los colmillos, para justamente mayo del 2013, un 13 que a mí me agrada muchísimo, para nuestra nueva temporada. Ha sido un año intenso, sumamente interesante estar con ustedes, poder compartir con nuestros escuchas, así que les damos las gracias infinitas por seguir junto a nosotros. Nos veremos pronto y esperamos tener algunas sorpresas, concursos, hacer algo un poco más interactivo, César, yo creo. Tú sabes, la sangre fresca a mí me llama la atención y yo creo que podríamos tener algunos invitados adicionales. Por supuesto, si esa es la idea, que venga algún engendro del Averno, que venga unos par de minutos allá a comentar su experiencia en el más allá y que nos diga, bueno, aquí es puro mambo nomás. Así vamos que... a conjurar hacia el estilo de John Dee a ver si sale alguien de las tumbas por allá. De hecho, tú tienes una ouija, dijiste que la ibas a traer. Sí, voy a recuperar mi ouija y vamos a traer ahí algunas vamos cosas. Vamos a invocar a Capitán Howdy. Así que muchas gracias a todos y les esperamos para el próximo año. Yo quiero hacer un recuento de... A ver si nos pueden comentar en nuestra página de Facebook o escribiéndonos. ¿Cuál fue el capítulo que más les gustó de esta temporada de Culto Secreto? Un poco para hacer el recuento, partimos con Poesía Maldita, donde estuvo Nycteris junto con la Leo y yo. El capítulo bien interesante, fue un poco como empezamos a ver cómo se venía este programa. Duró bastante ese capítulo y tiene bastantes descargas. Después pasamos a lo que fue la absenta con Eric Caballero, ¿te acuerdas? De hecho hicimos una cata absenta. Degustamos y seguimos degustando. Y tú te llevaste varias botellas, Leo, de absenta. Sí, varias. Y después armó una pequeña polémica porque alguien reclamó en los comentarios de ese capítulo hablando en contra de Eric Caballero. Y después hubo un muerto por ahí durante el año. Tienes razón. Bueno. Ahí se como que reflotó el tema de la absenta. Estamos en la más pura vanguardia nosotros. Después de la absenta, bueno, que tenía por supuesto su relación con el tema de la poesía maldita, pasamos también a otro capítulo bien interesante, que fueron los vampiros, donde ahí estuvimos con Miguel Ferrada, el director de la editorial Arcano Cuarto y el Doctor Mortis. Y Magno Tiros, el conde Magno Tiros, que fue su primera visita que tuvo ahí, contándonos un poco su experiencia ahí en el mundo de las sombras, ahí un capítulo muy, muy interesante. A los 15 días siguientes apareció nuestro amigo John Toto, que también estuvo presente en este capítulo, con el tema de los licántropos. También tuvo Starfuckers esa vez, y estuvo Magno Tiros también, al igual que tú, Leo, y quien les habla. Después vino un capítulo muy interesante donde, debo decir, fui objeto de bullying por culpa del Tuleo y Yasna Carrasco. Claro. Con el capítulo del oráculo y adivinación donde sacaron el tarot, claro, ¿te acuerdas? Una y dos. Eso fue una cosa de la energía femenina. Sí, ahí fui víctima un poco de... La Pachamama se manifestó. ¿Qué Pachamama? La brujería, la brujería pura. Quería suavizarlo un poco. ¿Qué? Así que tengan cuidado, che, cuando lean los poemas de la ley o la quieran conocer, tienen que poner ese símbolo del mal de ojo antes de verla, porque es un poco peligroso, la verdad. Yo la verdad me estoy un poco arrepintiendo de haberle invitado a este programa, pero ya estoy condenado, así que no, nada que hacer. Después, el capítulo que vino después fue la primera parte del maratónico capítulo de cine de terror, que fueron dos capítulos maratónicos de películas de terror, donde estuvo nuestro amigo John Toro, también estuvo Starfuckers, estuvo Magno Tiros, estuvo Lázaro Tepes, estuviste tú, Leo, en la primera parte, estuve yo, por cierto, y ahí fue un capítulo larguísimo que no alcanzamos, de hecho, a terminar, y tuvimos que hacer una segunda patita, donde también estuvo Magno Tiros, John Toro, Starfuckers, Lázaro, creo que tú sabes, tú no estuviste, Leo. No. Y ahí hablamos sobre El Resplandor y una cantidad de películas de culto de los 60, 70 y 80, fue más que nada. Después quería hacer un capítulo serio, pero por alguna razón se transformó en una bizarrez terrible. Fue el capítulo La Muerte en el Arte. La Muerte en el Arte. Donde tú quedaste con la mandíbula desencajada después de verte en el video de Ángeles Caídos, sí. Ese concurso donde tú... Y después me tiraste otro video ahí... Sí, mira, contar que no sea un video como el de Ronnie Dance. ¡Ah, no! Sería lo último ya. Ese fue el capítulo dedicado a La Muerte del Arte, donde hablamos sobre los necros. Sí. Ese necro colombiano, creo que era, o venezolano, sí, que trabajaba con la ceniza. Hablamos de Eva Fauna, que trabajaba con huesitos, que desenterraba algo bien, bien tierno. Y el capítulo siguiente fue con Michel Garrido, El Esoterismo en la Música, donde hablamos sobre varios artistas como Paganini, pasamos por el rock, el folk, la psicodelia, Bach, donde hubo un poco de polémica con Wagner. También, sí, también. Es verdad. De hecho, alguien también comentó también su parecer, que estaba un poco en desacuerdo al comentario, pero pero si bien nosotros como culto secreto no nos casamos ninguna o filosofía o ningún dogma, pero cada uno opina un poco lo que le parece. Y terminamos ya con el capítulo de los ángeles caídos, que fue un capítulo muy interesante. ¿Te acuerdas con padres ausentes, ahora que me acuerdo? Y después vino literatura gótica, aquí con el amigo John y Magno Tiros. Y terminamos con Tolkien, que un poco va por el estreno de este mes de El Hobbit. Así que un año largo, esperemos tener otro año bastante bueno con nuevos temas. Muy productivos. Que nos escriban a culto@darason.cl porque temas les gustaría que abarcáramos. Y nos tengan un poco de paciencia, ya que esperamos volver en mayo si es que Darson nos sigue dando cabida en su radio. Así que nada más, me quiero despedir. Esperemos que tengan un buen año. Hasta este 2013 que se viene, ojalá que sea bastante bueno. Y nos estamos viendo, chicos.